La previsión para la próxima semana es de marcada estabilidad con cielos despejados y ascenso de las temperaturas. ¡Tiempo de jardín y terraza! Prepáralos con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 30% de descuento en mobiliario, toldos, iluminación y mucho más para disfrutar del buen tiempo. Consulta condiciones en tienda y web. Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. Thank you. Renillo. Esta es una de esos temas que te ponen cuando estás en la pista de baile y es, oh, wow, brazos arriba y venga. El sonido de Ultranate para rompernos un poquito la cadera, ya sabes, las tardes más frescas y divertidas. Hoy queremos saber qué comida te da un asco tremendo. Buenas tardes, chavales. Soy Juan Carlos de Elche. Pues normalmente a mí me gusta comer de todo. Pero hay una cosa que no la aguanto desde chiquitito. Es la coliflor hervida. Aparte del olor. No puedo, con eso no puedo. Vamos a conocer los números uno de esta semana. En directo. Kylie Minogue está en el número uno de la lista británica de singles en el Reino Unido durante una semana con esta canción que se llama Tears on My Pillow. Y en el 96, What's the Story Morning Glory de Oasis es número uno en la lista de álbumes en el Reino Unido por cuarta semana, de las 10 en total que estarán en lo más alto. 51 semanas, el disco estuvo en el top 10. Los hermanos Gallagher, que en el 94 hicieron su debut en Londres tocando en el King's Cross Water Rush. El concierto fue gratis y en él, por supuesto, no faltó este tremendo Don't Look Back in Anger. Just

Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. In the name of love, one man come and go. Esto es Play Kiss con Ricky García. Comida, queridos amigos. Sí, hoy es el Día Mundial de la Tarta de Chocolate. ¡Qué rica! ¡Ay, madre mía! ¡Cómo me gusta a mí el chocolate! No os hacéis la idea, de verdad, ¿eh? Y bueno, y por aquello de llevar la contraria, pues hoy queremos saber qué comida te da un asco especial. Vámonos a Instagram. Nuestro amigo Carletesh dice, ¡buf, la sandía! No puedo ni con su olor. Dice, por un empacho de pequeño. Dice, ni la quito ni la toco al poner o quitar la mesa. Mago Eide dice, buenas tardes. No puedo con el olor de los guisantes. Me dan mucho asco y no puedo ver ninguno en mi plato. Son superiores a mí. Hola, equipo. Soy Alfredo de Ateca, de la provincia de Zaragoza. Hola. Y la comida que más asco me da, ¿sí?, son los sesos de cordero. Conmigo cerca es imposible. Es una cosa que no he podido comer nunca. Y eso que las cabezas me gustan mucho. Pero los sesos es una cosa que... Vaya. Buenas tardes, Play Kiss. Mi nombre es Carmen Roca y hablo desde Ledaña, Cuenca. Hola. ¿No hay comida que me dé más asco? Sí. Que los chupitos fritos. ¿Ah? Y me dan asco porque un día en un restaurante me salieron con pelos. ¿Perdona? Sí, pelos. No sé de qué cabeza eran, pero me salieron pelos. Hola, Ricky. Hola, Leo. Buenas tardes. Hola. Soy Pedro. Hola, Pedro. De Fraga. Nada, la comida que más, más que asco es repelencia. Oy. Es el pescado, pero el pescado es como el salmón y la trucha. Yo no sé qué tengo contra ese pescado en concreto, pero cada vez que me pego un mordisco de cualquier trozo se me ponen los pelos de la espalda como escarpias. Ay, nomás de pensarlo me da escalofríos. Soy Beatriz, de Mallorca, de las Islas Baleares. Hola. En la comida que más asco me da, ¿sí? Bueno, comida no, un ingrediente. Sí, ¿cuál? Son las pasas. Que aquí es temporada de hacer espinagadas y le ponen pasas y no puedo con ellas. Bueno, déjame que te haga una pregunta. Seguro que si te pregunto que si hay alguna canción que ha marcado un momento en tu vida y que recuerdas de una manera muy especial, me vas a contestar que claro, que tienes una, o dos, o incluso 100. La que te voy a poner ahora es una de esas canciones para mí. 1980, año en el que se publica Organization, y por tanto el tema Enola Gay sonaba constantemente en las radios. En el 81 lanzan su tercer álbum que se llama Architecture and Morality, y en él esta canción, que se publicó justo en el momento en el que tocaba. Es decir, cuando aún la electrónica era un germen. Es una canción melancólica, pero al mismo tiempo dulce y potente. Eterno, el sonido de este temazo que se llama Souvenir. Señoras, señores, Orchestral Maneuvers in the Dark.

dancing tomorrow night. It's cold out there, but it's warm in bed. They can dance. Before you go, go, despiértame cuando te vayas. Por lo menos dame un besito. Fueron la pareja de moda, Wham. Bueno, hoy es el día, si te acabas de incorporar, que lo sepas, ¿eh? El Día Mundial de la Tarta de Chocolate. Y queremos saber cuál es esa comida que más asco te da. A mí la comida que menos me gusta es la que me toca pagar cuando vamos a un restaurante y me toca a mí pagar la cuenta, hombre. Esa es la que menos me gusta. 606-712-658. Bueno, llega ahora Ismael Arranz para ponernos al día con las noticias. Y a la vuelta, atención, porque te he preparado una de esas listas mías que te preparo en el fin de semana. Que son, atención, las canciones que más odiaban sus propios intérpretes. Nos vamos a divertir. A la vuelta. Esto es Kiss.